Double One Spank Banner represent Dub Night FM scene, Wicked is singing in Mexico. Bududu. Bangalore Dub Mexican Stepper Dub Pioneer Culture Brown, say watch ya. Up here, big tune, me here tonight. Everything good and everything is alright. Be a big tune, we here tonight. Squia, squia, squia. So get in touch with Dub Night, give it the high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Yes, Mexican people, whenever I'm in Mexico, I listen to Dub Night. Real, you know what I mean? Radio La Ponte, Mexico City, Rastalo, Jesse Brummer. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dub Night on Radio Sapo. In Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. Dub Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Buenas noches, bienvenidos todos y todas al Dub Night FM que se transmite en Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia de Radio Zapote, 102.1 de FM. En esta noche lluviosa, saludo al Moreno Mr. Brown que ya me acompaña aquí en la cabina. Buenas noches, Moreno. Buenas noches, Oso. Pues como siempre es un gusto saludarles todos los martes aquí desde Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México. Pues ya lo comenta Oso, una noche lluviosa. Pero pues no es pretexto para pues continuar esta misión del Dub. Y pues estamos comenzando este número 202 aquí a un costado de la pirámide del basamento de Cuicuilco. Pues con todas las vibes para empezar este 202. Pues traemos música nueva, ¿no? Muchos estrenos por ahí. Desde la pirámide de Cuicuilco aquí a un costadito la estamos viendo. Y bueno, sí, Moreno, Mr. Brown, esta noche vamos a tener... Hay cosas interesantes, ¿no? O sea, vamos a tocar música nueva. Esta noche vamos a tocar a... así nuevo. A Puffin Dub y Dub Dilla del nuevo disco Mystic Vibes. Y también vamos a tocar algo de Survivors, que es el nuevo proyecto de Gary Clunk, que nos mandó su sencillo aquí a la redacción de Dub Night FM. Sí, agradecemos ahí a Gary Clunk. Pues eso, nos estuvo platicando un poco del proyecto que traía hace pues varios meses que estuvo por acá. Y pues aquí ya tenemos música estrenando para el Dub Night. Por ahí tenemos también pues lo último que nos ha mandado Moan Besa. Por ahí está en un par de discos que están por salir en la página de Subliminal Record. Ahí pues me toca darle la primicia ahí por parte de la banda de que pues va a salir el primer single del Black Fury Dub. pues nos esperamos hasta estos momentos y pues vamos a hacerlo junto con Mystic Sonor Revolution y All In Root Step de Negualjón. Y pues agradecemos a toda esa pandilla, pues ya también unos días sale este material. También está el proyecto de Dub Moon Mandala, también ya está por sacar el material. También hay la otra alternativa, las labels, ¿no? En este caso Subliminal Record. Y pues ahí están este par también de sencillos, en el caso de Black Fury y el disco de Moon Mandala, ¿no? Sí, y entre otras cosas también este fin de semana es el Reggae Life Festival 2016 y bueno, también estaremos platicando de eso porque este festival lo encabeza Alpha Blondy y bueno, y tiene un stage de dub muy interesante y más de eso platicaremos más adelante. Vamos a escuchar algo de Nacional, el señor Dub Dila y Fiki Ramla, que se llama Pyramids of Light, aquí en Dubna FM. So we tell them, say. Pyramids of light. Pues ya estamos de regreso después de escuchar ahí al Dub Dila y Fikir Amlak. Y bueno, este día, Moreno Mr. Brown, no vamos a dejar pasar, bueno, también para dar un mensaje, ¿no? Ante los acontecimientos que ha estado viviendo nuestro país, ¿no? Solidaridad con la lucha magisterial, Moreno, que en todo el país está, pues está resistiendo, ¿no? El embate neoliberal de los tecnócratas. Pues sí, ha sido la parte magisterial como uno de nuestros, pues digamos, emblemas de luchas de mucha gente, ¿no? Que durante mucho tiempo también ha venido luchando y pues ahí nos solidarizamos con y apoyamos a toda esta lucha con los maestros que pues bueno, han tenido bastante ahí el hostigamiento por parte de la policía, ¿no? Sí, no de la Policía Federal en este caso, ¿no? O sea, que es pues que es el ejército, ¿no? Que fue es eso, ¿no? O sea, en este país que está tan paramilitarizado, pues también ya la Policía Federal que eran, pues son agentes del ejército, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Pues desgraciadamente en los países tercermundistas para el que desgraciadamente sirve pues el ejército, ¿no? Para controlar y reprimir a la gente. Y bueno, pues también ahí mandamos un pues en apoyo, ¿no? Al ejército también zapatista, ¿no? Que también pues se une pues en apoyo también a los profesores, a todos estos que pues están ayudando, ¿no? A esta lucha. Sí, a todos ellos, solidaridad a los maestros que están en las calles, que están resistiendo. Y bueno, ¿no? También un ejemplo, ¿no? Los maestros siempre, ¿no? De las últimas décadas, sí, los maestros siempre resistiendo, ¿no? Ya el siglo pasado también, la década de los 50, Moreno, del siglo pasado, fue también la década de los maestros, ¿no? Y después, los maestros siempre pues han tenido un papel bien importante, ¿no? En México, ¿no? Pues son los que están a cargo de la educación, ¿no? Pues no hay que dejar a un lado y siempre hay que pues recalcar este tema de los 43, ¿no? Porque pues es también quieren desaparecer pues todas las escuelas normales, ¿no? Para dar clase y pues pues es un ejemplo, ¿no? De los 43 que aún siguen desaparecidos, pues estos son futuros profesores, ¿no? Eran futuros profesores, ¿no? Sí, no, ahí. Y bueno, también, pues desde aquí, desde Razapote, ahí reportando, ¿no? Lo que sucede en diferentes partes del país donde los maestros han tomado alcaldías enteras, ¿no? O sea, reportaron, hoy se reportaron unas 15 alcaldías tomadas, ¿no? Por los maestros. Sí, pues también, como comentas, un fuerte abrazo y en apoyo a todos los que pues reportan desde aquellos lugares, ¿no? Desde el lugar de acción, ¿no? Que también pues representa ahí un riesgo ahora muy marcado, ¿no? Para todo el periodismo. Sí, hermano. Y bueno, este es el último programa del mes de mayo y estamos entrando en esa barrera, ¿no, Moreno? Hacia junio. Y donde hay muchas cosas, ¿no? De las que vamos a platicar. Muy buenas sesiones, Moreno, que se van a cocinar ahora en junio. Indica Dubs, Digital Dubs, Paolo Baldini. ¿Qué más? Pues sí, ¿no? Es lo que se viene gestando aún apenas para esta segunda parte del año. Sí, Moreno. Pues, híjoles, entonces ahí pues vamos a tener ahí buenas opciones, ¿no? Para asistir a eventos en este mes de junio. Sí, por ahí hay ya están saliendo todos los lugares, ¿no? De las fechas también de los pues de los artistas que vienen y visitan a México. En el caso de Indica Dub, pues ya están ahí las cuatro fechas, sesiones. Pues está ahí, me parece que es en Cholula la primera fecha. Luego está el viernes, está en Acapulco. Ahí vamos a compartir con Dub Alta Fidelidad y con Black Fury Dub, también hay Indica Dubs. Y bueno, el 11, también para festejar, ¿no? El octavo aniversario de Ya Roots. Un saludo a Roots, Man Selecta y a toda la pandilla que pues ya lleva 8 años, ¿no? Trabajando en este proyecto. Y para cerrar está el domingo 12, ¿no? En La Bala. Ahí también la única fecha que va a ser en la Ciudad de México. Esto será ahí ya pues ya saben el punto, ¿no? Ahí cerca de Jamaica. Esto será la última fecha, domingo 12 con Indica Dubs, ¿no? Bueno, ahí está toda la gente. Pues estén atentos, muy, muy buen proyecto. Y bueno, vamos a escuchar algo de... Esto nos lo mandó Moan Besa, es el último... Su último vinilo que sacaron. Esto es Jules I, Ya The Best. Estás en Dubna FM. Después de escuchar a Jules I y Moan Besa, una producción totalmente reciente que está estrenándose marzo, Moreno. Digo, mayo 2016. Ellos dieron así el release hace unas semanas y está sonando ya aquí en el Dubnight FM antes que nadie. Pues de los favoritos también del Dubnight, pues. Y también siempre agradecidos, ¿no? Para con ellos que siempre nos mandan todo su material para difundirlo antes que en otros lados en Dubnight. Sí, que, sí, hermano. Oye, y pues justamente de Italia son. Son también protagonistas de Italia en el Reggae Lloyd Festival. Hablamos de Paolo Baldini y Mellow Mood, que vienen a dar una sesión. Moreno, ¿sí los has escuchado? Pues ahí van a estar, ¿no? Ahora ahí para que tengan todos aquellos que no han escuchado la oportunidad de escucharlos, ¿no? En el Dub Corner, ahí en el Reggae Lloyd Festival, ¿no? Ahí estarán presentándose junto con Mr. Sebre, ¿no? Sí, hay un... Hay un, como tú dices, Dub Stage o algo así. Dub Corner. Y sí, ahí estará, pues para empezar, dos sistemas de sonidos, ¿no? Representativos de aquí del Distrito Federal de la Ciudad Monstruo, Otman Epan Behum y Bass Revelation, ¿no? Y además viene a hacer un show Paolo Baldini y Mellow Mood. Y también Mellow Mood viene a hacer su show con su banda, o sea, entera también, o sea, ahí es una participación como por decir doble, ¿no? Además estará el Bungalow Dub, estará Mr. Sebre. Sí, esta es otra parte de pues del dub, ¿no? Que hay en pues en la escena de Italia, pues ahí ha completado de Mr. Sebre y Bungalow Dub también. Ya saben, este fin de semana, ¿no? 4 de junio para todos aquellos. Va a ser ahí en la Deportiva, ¿no? Me parece. Sí, en la... Pues ahí en lo que es el Foro Sol, ¿no? Conocida en esa zona, pero en el Metro Puebla, ¿no? Metro Puebla o Metro Velo... O ¿qué es? ¿Cómo se llama la estación del metro? Sí, Puebla, ¿no? ¿Sí? No. Puebla. Sí, por el Metro Puebla, y por ahí. Bueno, ahí en el Foro Sol, ¿no? Ahí estará... Es la puerta 9, me parece. Ahí va a estar. Y bueno, vámonos con más música aquí en el... Dub Night FM. Vamos, nos regresamos con, los dejamos con el Subasquila. Bueno. thing going on from creation. I bound onto this thing going on. Bien, ya estamos de regreso en este 202 del Dub Night. Pues estamos aquí pues escuchando música nueva. Pues estuvimos escuchando hace rato un poco de Moambesa, ¿no? Y bueno, es un favorito de aquí del Dub Night. Pues ya tenemos ahí el disco preparando, ¿no? De uno de los estrenos, entre de los cuales vamos a tener un poco de música de los Survivors desde Francia. Y también vamos a tener el disco de Apoth, Fit Bungal, Doble Dila, ¿no? Mystic Vibes. Sí, fíjate que también, ¿no? Gary Clon, que visitó el Top 9 cuando visitó México. Y bueno, él tuvo el, pues ahí el detalle, ¿no? De escribir al Dub Night y decir que, bueno, estaba trabajando en este proyecto y que, bueno, le gustaría aparecer ahí en el Dub Night. Pues es algo que está en proyecto y yo dije, bueno, pues Moreno Mr. Brown se deleitará y vamos a escuchar algo de eso. Gary Clon, que también Moreno Mr. Brown, un buen productor francés, ¿no? Sí, y pues es una grandísima persona también, ¿no? Un gran amigo. Pues mandamos saludos a Gary Clon. Y vamos a escuchar esto desde Francia, ¿no? De Survivals. Y bueno, ahorita todavía lo vamos a lo estamos preparando. Pero bueno, que es ahora este formato que está manejando Gary Clon, es algo que ya él había estado manejando con esta banda que él también tiene, que se llama Uptown Rebel, ¿no? O sea, que es el Gary Clon como haciendo en la Dub Machine, y además se había acompañado de una batería, le agregas un bajo, le agregas unas guitarras, qué sé yo, ¿no? unos teclados, ¿no? Y creo que me parece que también traía ahí un metal, ¿no? Entonces, pues ahí en ese formato que luego a veces les gusta mucho a los franceses, ¿no? De live. Pues ahí está Gary Clon, otra vez de regreso con este proyecto, ¿no? Que tiene bastantes proyectos y bueno, ha incursionado también en los principales, ¿no? Bueno, más que principales, pues también fundadores de esa región, ¿no? Sí, que él también, ¿no? Tiene una disquera o una label para poder distribuir sus creaciones, que es Storm and Break. Sí, también ahí está todo su material. Y bueno, también es otro trabajo ahí que también pues se dedica Gary Clunk, ¿no? Aparte de la producción, pues ahí está este sello que pues ya tiene ahí un tiempo que viene promocionando y también ya tiene su sonido muy particular, ¿no? Sí, mira, lo que vamos a escuchar es de Survivors, feat. Mr. D-Lion. La canción se llama Warrior Babylon Hypocrisy. Estamos en el Dub 9, en el 202, el último de mayo, noche lluviosa aquí al sur de la Ciudad de México. Bueno, no le cambies. Let me tell you, them are real vampire and parasites and hypocrites. Now follow them youths and youths. Now you want your sense of fire. Bye. Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Bueno, y escuchamos a Subbirds, el nuevo proyecto fresco de Gary Klang. Muy, ¿cómo lo ves? Desde Burdeos, ¿no? Creo bien él. Sí, excelente propuesta, ¿no? La que maneja Gary Klang. Pues ahí está para todo el auditorio de Dub Night, pues algo de Subbirds desde Francia, Burdeos. Oye, también vamos a presentar algo que ha estado también ya circulando en las redes sociales, que es el nuevo material de Dub Dila y Apophin Dub, que se llama Mystic Vibes. Sí, pues ahí está para toda la banda. Ya también está el formato físico, pues yo imagino que lo pueden adquirir en las presentaciones o que se pongan en contacto ahí con Apophin Dub o Dub Dila. Pues ahí está este nuevo material, ¿no? Mystic Vibes, que hacen en colaboración, ¿no? El feed de Apophin Dub y Doble Dila. Y pues ya está, ahorita ya lo tenemos a punto también, ¿no?, de presentarlo. Sí, y esto se llama Mística Revelación. Estamos en el Top 9 FM. Me aparece la mente del humano. Bueno, y sonó Mística Revelación, a Puffin Dub y Dub Dilla, algo que estará sonando ya en este ya segundo semestre, Moreno, del 2016, Mystic Vibes lleva por nombre, y es un proyecto que también optó por imprimir un CD, y bueno, ya estarán haciendo unas presentaciones en las próximas semanas, meses, ¿no? Ahí está este material fresco a Puffin Dub. También lo que pues ya viene sonando en vivo, ¿no? Ahí en las presentaciones, para que también le caigan a escuchar este material fresco también. Sí, Breda. Algo que también, algo que va a ocurrir en junio, además de lo de Indica Dubs, que el Moreno, Mr. Brown, estuvo en la selección al principio y estuvo sonando ahí mucho de Indica Dubs, ¿no? Que estará con nosotros en junio. Bueno, mira, ahorita vamos a... Por ser Reggae Life Festival, vamos a buscar algo de Paolo Baldini, Alambic Conspiracy, o también de Mellow Mood. Y también vamos a... Pues también, ¿no? O sea, Digital Dubs, Moreno, viene otra vez a México, 15 años en tour. Y también Digital Dubs, ¿no? Que en su momento fue también uno de los primeros artistas que vino aquí a Dub Night, ¿no? Sí, vino a celebrar, y en este caso pues también, como comentas, es uno de los primeritos que pues visitó las cabinas. Hace ya un rato aquí estuvo también compartiendo con nosotros y hablando en aquel momento de su material, ¿no? Eso me parece que fue en el 2011, y ahora pues ya también, ¿no? Viene en esta gira celebrando 15 años y pues ahí ya tiene también unas fechas, ¿no? Ya con algunos crew en algunos lugares, ¿no? Me parece que va a estar en el Calimán. Ahí va a estar una fecha. En Ciudad Neza, también va a estar ahí en Ciudad Neza, va a ir a La Emergente de Cuautitlán Izcalli. Va a ser la gira, ¿no? También en lo que es... va a tener San Cristóbal de las Casas, ¿no? Ahí también va a estar, bueno... Ahí se está ya cocinando, ¿no? O sea, lo que es, ¿no? El tour de Digital Dubs, ¿no? Sí, que también ahora me parece que también viene en sus presentaciones con Manic B, ¿no? De Chiapas. Sí, va a ser ahí. Ellos han siempre... Trabajado juntos, ¿no? Trabajado juntos, sí. Y bueno, ahora lo volverán a hacer. Y bueno... Estoy buscando algo para tocar esta noche. Y bueno, estamos buscando algo de... Fíjate, de un proyecto brasileño que se llama... Boco Dub. Moreno, Mr. Brown, estoy hablando de Viano Lima. ¿Te acuerdas de Viano Lima? Que también vino a Dub Night. Y que era... Estaba... vino aquí a visitar a México. Vino a Dub Night. Y bueno, y ahora presenta un disco ahí... bajo este nombre que se llama Boco Dub, y bueno, nada, lo masteriza Aldub de ahí de Berlín en Planet Heart Studios. También he trabajado con Zata Tree, ¿no? Ándale. Ese mero. Mira, vamos a escuchar esto de Boco Dub, se llama Samba, aquí en el Dub Night FM.

Bien, ya estamos de regreso en este 202 del Dubnai. Pues ya estamos entrando casi a la recta final de este programa. Pues lo recordamos, como siempre, todos los canales o los canales tradicionales del Dubnai. Nos pueden escuchar en la página de Radio Zapote, radiozapote.org. Ahí está la parte de radio en vivo, ahí pueden escucharla. Y también pueden escucharnos en la página de regambulante.com, ¿no? Y también... Sí, también en esta sesión no le habíamos dado también las buenas noches, ¿no?, a la comunidad de Reggae Ambulante, que nos espejea ahora ya en esta quinta temporada. A partir del número 200 ya todos son transmitidos, ¿no?, por reggaeambulante.org. Sí, también ahí por el blog del Dubnai en el West Stream. Y pues ahí está también, ya casi para terminar, tenemos información, ¿no? Un poco de información. Vamos a hablarle un poco del Reggae Live Festival, pues que ya es este fin de semana, ¿no? Este pues evento que ya se venía preparando desde hace algunos meses, y pues ya está confirmado, ya está todo listo para que pues este fin de semana vayamos todos a disfrutar del Reggae Live Festival. Oye, Moreno, ¿viene Alpha Blondy? ¿Qué? ¿Te gusta o no? Pues es uno de los grandes, ¿no?, de África. Pues ya he visitado un par de ocasiones México también. Y pues como de que no, sí tiene ahí bastantes discos muy buenos, ¿no? Mira, viene de... Bueno, él es el máximo representante, ¿no? Lo he dicho hasta el cansancio, del reggae africano. De Costa de Marfil, Ivory Coast, Moreno. Y bueno, y aunque han surgido nuevos talentos del reggae, como Tiken Jaffa Coli, ¿no? Magic Fashek, entre otros. Bueno, pero el señor es todo un... es el embajador, es como un embajador ahí en su país. Y ahora viene ahí a hacer, pues más o menos, es un mensaje de paz a él, que lo que más o menos hace con su música, ¿no? Sí, es también impresionante lo que viene haciendo junto con su banda, ¿no? Que también es pues una excelente banda, ¿no? A mí me gustan en lo particular los metales, ¿no? Pero bueno, también ahí pues para que compartan con toda la pandilla, ahí va a estar Alpha Blondy desde Costa de Marfil, ¿no? Oye, va a estar Sara Lugo, que en su la segunda vez que visita México y que estuvo con nosotros, ¿no? Sí, también tuvimos la oportunidad de compartir con ella la cabina y platicar con ella un poco de lo que venía haciendo en ese entonces. Pues ahora va a estar en el Reggae Live Festival, ¿no? Otro actor importante en este festival. Oye, viene un grupo top de Italia que se llama Mellow Moon, que con el paso del tiempo ha empezado a conquistar así todos los escenarios europeos, Rototom, por ejemplo, ¿no? A la altura de Rototom Sound Splash, de estas bandas es Mellow Moon de Italia, que es una agrupación, son dos frontline, que son dos cantantes gemelos, ¿no? Sí. No, y que también traen mucho, mucho roots, ¿no? Esto que le llaman... New Roots, ¿no? O Roots Revival, ¿no? Tienen un poco este género, ¿no? Pues ellos componen una banda, y no, y también la banda, Moreno, está pesada, tocan muy bien. Es un baterista, bajista, tecladista, ¿no? Y con eso, Moreno, hacen la fiesta. Y bueno, ellos van a estar ahí dando un show en vivo, o sea, con todo y banda y toda la onda, ¿no? Pues ahí está, junto con Sara Lugo y Alpha Blondy de Costa de Marfil, ¿no? Y como dijimos, ¿no?, va a haber una Dub Corner así súper pesada, ¿no? Sí, como ya lo hemos comentado, pues va a estar Paolo Baldini, ¿no?, desde Italia, va a estar junto con Mr. Zebra y Bungalow Dub. Y amplificando el área estará Oman Parme Hub y Bass Revelation Sound System. Ahí para que también caigan a escuchar el Dub Corner este 4 de junio. Y fíjate de lo que ha estado también algo de lo que tenemos que hablar del Reggae Life Festival, es que tiene un área social, Moreno, muy, o sea, muy importante, o sea, casi son 10 organizaciones que van a participar en este Reggae Life Festival. Te estoy hablando de que va a participar BP Records, de que va a participar BP Records, Rototom, Zoom Splash, va a también estar ellos van a estar ahí dando dando unas pláticas, ¿no? Unas pláticas, por ejemplo, de Rototom Zoom Splash, Moreno, o sea, ¿cómo lograr la experiencia de tener un festival, el festival de reggae más importante europeo? Van a hablar, platicar de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia de europea, porque, bueno, Rototom Zoom Splash ha de ser uno de los festivales a nivel mundial más importantes, ¿no? Sí, pues bueno, es importante también que vengan a hablarnos un poco de esta cultura, pues puesto que este festival intenta lo que un poco esos, ¿no? Que es hacer un gran festival y pues también llevar a plataformas grandes también proyectos mexicanos como Bungalow Dub, ¿no? Sí, y fíjate que va a haber un área para talleres, va a haber también proyecciones, Moreno, Mr. Brown va a estar este Reggae Community en comunicación, o sea, en combinación, Rototom y Reggae Life Fest van a presentar Exodus se llama, que es un documental, son unos documentales de, pues eso, del Rototom Zoom Splash. Pues ahí está, ¿no? Uno se llama Exodus Finding Shelter y el otro se llama Rototom para el Mundo. Y bueno, el Reggae Life Festival, que se estuvo comentando mucho de esto, y mira, aquí está la Reggae Community para que vean todos los que van a participar. Mira, va a estar tan bueno, va a estar documental también, The Files, Song Embassy, que es de esta experiencia de Paolo Baldini, que se fue a Jamaica y que grabó a un montón de gente, ¿no? Así, nuevos talentos, y que estuvo allá, hice un documental de eso. Hay una exposición, Raíces y Pintura, el BP Records, que hace una exhibición, la industria del reggae. Fíjate que esto está... Ah, y también se va el documental musical y mat. Fíjate que eso, que es algo, dice que va a haber un stand de BP Records ahí en el Reggae Life Festival, y si tú eres DJ, si tú eres consumidor de música, van a tener algunos regalos, te vas a poder dar de alta ahí en la plataforma de BP Records, y si tú vas y al stand, te puedes darte en la plataforma y puedes conocer más las disqueras. Pues esto, lo que acostumbran en este tipo de eventos es pues llevar a cabo otra serie de actividades, ¿no? Completar esto más, digamos, de otra manera, en el caso de talleres. Y bueno, también es importante, ¿no? La presentación de Big P Records, ahí también una disquera que también tiene bastante música. Y pues ahí está la invitación, ¿no? Para que también participen en todos los talleres, ¿no? Que estarán impartiendo en las actividades, ¿no? Caigan a ver los documentales, pues ya lo escucharon, ¿no? Y también, a los stand, ¿no? Visiten los stand. Sí, también hay un anuncio, porque hay una charla que se llama El Dub en México, y donde ahí va a estar tu servilleta, Moreno, Mr. Brown, junto con otro exponente, va a estar... Va a haber gente hablando del dub. Se me olvidaron en este momento los exponentes. ¿Para qué te miento? Pero ahí vamos a estar el sábado dando una charla, el dub en México. Ahí está, como te comentaba, completándolo también junto con el... pues también la presentación del documental Musical Madness, ¿no? Ahí para que también caigan a... Pues imagino que mucha banda lo ha de ver, pero los que no, está muy bueno, interesante, caigan. cáiganle a todas las actividades, al escuchar el Dub Corner, ¿no? También. Sí, hermano, va a estar muy bueno. Ahí el Reggae Live Festival 2016, que va a ser ahí en las puertas del, del Foro Sol. Dice Metro Puebla o Metro Ciudad Deportiva, uno de esos dos es el, la estación del metro, Puebla Ciudad Deportiva. Y vamos a poner algo de, pues, de Paolo Baldini, Mellow Mood, Alambic Conspiracy, que ellos son de ahí de Italia, y que habían aparecido ellos, Alambic Conspiracy, habían aparecido en estos acoplados que se llaman Italian Dub Community. Ahí habían aparecido ya. Y ahora regresan, ¿no? Mucha gente ha comentado de ellos como un, o sea, han, como un proyecto así muy bueno, ¿no? O sea, sí ha tenido buenos comentarios, ¿no? Y buena respuesta. Ahí la banda lo espera, ¿no? Ojalá también lo caigan a escuchar este proyecto italiano. Bueno, vamos a escuchar esto. Estamos ya en la recta final de este 202 para todos los que nos escuchan por Radio Zapote. Estamos, vamos a escuchar esto, Dubnai FM. Radio Zapote. Alambic Conspiracy, how we are said, the one you represent, feel the way for the people, let me know the word. Top five, all star, we are telling what we are now. Not a mercy. Dancing in Babylon, until the throne of fall. I and I, you see teachings of the Rastamon. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Dancing in Babylon, until the throne of fall. Teachings of the Rastamon. Back in the yard, living gets so hard. Me one man, we lit on the yard. Let me say, so if you like up the rhythm, better get up, stand up and run. Move to the left, move to the right, Babylon, not try stop. Say, come to the right, come move up to the higher rock. Say, turn up, turn up, you want that be like a rock. Me say, we pray, I'm not pray, I'm not pray, I'm not in on the drum. Me a sing for the dead and sing off for the dread. Tap on the mic and me a chat it so rock. And me say bullet, bullet, bullet. Cause this a rhythm so hard. Babylon a fi park up, Babylon a fi park up. Tell them say fi park up, me tell them say fi park up. Babylon gone and a fit because we not go back up. Them a murder up, a that we a fix up. Me say don't stress ya, don't press ya. Me say fi run the race ya. Listen to the voice where you have in your chest ya. Don't overdo, overtalk, overpress up. Never stop, I'm on skanking, even me a drink water. Sometimes them come to ask me, yo, can you go faster? That's why I go drop on a mic and I tell the youth we will rock us. Nobody can, this is original, so let's call us as steppers. Four like in a deal and because we are set a new record. If we run a match, we are go take first, no second. Cause big singers on a sound system. ADAD tracks a little less than 10. Original rhythm, we no play no slang thing. Bassline drop loud from the speaker box them. Cause when we the iron, they just become an event. Drop Master Baldini in well done proficient. So listen to the one ya in a drop file game. Just play in this ya one a mellow mood anthem. So me up, me hit a prison with the music. This is lyrically kind, automatic. I'm a singer for literally epic. My lyric is I like up on the island, did up with the oddy. Go romantic, what me say feel like. Turn chart, chunk or champ in a lad. I am a kid to the rule, flip a grass, flip a dad. I ain't a the same between last night. Walk me life, war party, sleep, stay. And that's what I am a rusty, destined of Babylon. Until it's shown a fall. I and I used the teachings of the Rastamon. Back in the yard, living gets so hard. Never play the game of a politician. Okay now.

Bueno, ya estamos en el último bloque de este Dub Night número 202. Saludamos a toda la gente que aún nos acompaña. Aunque ya es el martes, ya estamos en esa, totalmente en esa frontera, Moreno, del otro día. Ya es martes y bueno, también ha llegado el momento de despedirnos. Junio, muchas sesiones Dub este fin de semana. Paolo Baldini, Dub Files. Después vendrá Indica. Después vendrá Digital Dubs. Pues así es, los esperamos como todos los martes. Pues en este caso, pues tuvimos un martes lluvioso. Y pues sí, los esperamos como todos los martes en las sesiones del Dub Night. Como, sirve, como ya saben, todos los martes después de las 10 de la noche. Pues ya saben, pueden escucharnos en el sur desde el sur de la Ciudad de México. Ahí en los canales tradicionales para todo el auditorio, ¿no? Mandamos un saludo a los que nos siguen escuchando a estas horas. Oye, fíjate, también el que ya anunció su visita a México es nada más y nada menos que el productor Nomadix Bongo Asha, que es el, pues sí, la mamá de los pollitos, Moreno, Mr. Brown, ahí del West London, ahí el señor, una institución. Sí, pues ahí ya se empezó a correr los flyers, ¿no? De las presentaciones aquí que van a estar, pues sí, como comentas, un gran representante, si no es de los más poderosos de, pues del West London, ¿no? Van a venir a sesionar. Sí, fíjate que está a la altura de Ras Moffat, que Ras Moffat también visitó México ya hace muchos años, pero es así, de esa generación, así, la misma escuela. Todavía este señor toca más pesado, más obscurón. Sí, exacto, más, sí, ¿no? Más pesado. Como les gusta a ustedes ahí a los Black Fury of Dub ahí, ¿no? Claro que sí. Pues ahí está también esta sesión, ¿no? De otro de los que ya anunciaron pues su visita a México, pues ojalá también sea una gran sesión. Bueno, y una invitación para escuchar este programa multimedia que se llama Dubna FM, que se transmite por radiozapote.org y se espejea por reggaeambulante.org todos los martes a partir de las 9 de la noche y hasta las 12 estamos, un poco más, a veces un poco menos, pero ahí estamos. Y que la Dubcam está en nuestro blogspot que se llama dubna.blogspot.com. Pues sí, así es, agradecemos a toda la pandilla que nos acompaña como todos los martes. Y pues saludamos a Famer, a toda la pandilla que también hace posible el Dub Night. Y pues nos vemos en el 203 de este Dub Night. Sí, es dedicado, ¿no?, a Indica Dubs, el próximo número del Dub Night. Bueno, vamos a dar toda la información sobre el tour de Indica Dubs. Tendremos mucha música, mucha información y bueno... Este programa se llamó Dub Night y bueno, esto ha sido todo, nos vemos el próximo martes.